Vengo desnudo, mira. Vengo desnudo. Viene desnudo, qué rico. A ver, dése vuelta, a ver. Mira, me afeité los cachetes del puto. Luna, mira, luna. Qué rico. Lo único que tengo es que me pongo este delantalcito como de bucama. ¿Se ha juntado mucho con Rolo usted? Sí, está Rolo, me encanta. Sí. Esta pura semana nomás he estado con él 3 veces. ¿Eh? Sí. Me cocina, siempre después de hacer el amor me cocina. Ya me hizo mushrooms. Anda con una bolsita de calzoncillo. Sí, son puros calzoncillos de niño. Hola. Hola. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre... mi nombre es Michael Spina Schiffler y hoy día andaba más loca que nunca, disculpe. ¿Tiene tripas para embutido usted? Sí. ¿Sí? Oye, mi día rosa, discúlpeme. Mire, yo soy una persona normal pero que tiene gustos un poco estrafalarios. ¿Ya? Entonces... lo que yo ando buscando es algo que, o sea, el producto no lo voy a usar para lo que está realmente hecho. ¿Ya? No, tranquilo. Mire, esto, ay, ¿cómo le explico? Me pica tanto, me pica. Me eché aquí en la mañana en el ONA. Oiga, ¿cómo son las tripas? Yo nunca las he visto. ¿Para qué la quiere? ¿Supieron? Porque ahí nosotros tenemos tripas de cerdo, de cordero y de vacuno. Me sonrojo cuando lo pienso, pero realmente lo quiero que se parezcan lo más posible, que tengan un color carne. ¿Ya? Que se parezcan. ¿Ya? Entre sí, que se miren, así se parezcan, me miren. Las quiero ponerle peluca, dime prostituta. ¿Ya? Continúa hablando. ¿Pero con tripas? Sí. ¿Y por qué con tripas? No sé, es que últimamente, mira, el otro día estuve con mi consolador Ruperto, que es rosado, tiene luces y tiene... altas pelotitas que giran, que giran, que giran, pero me aburrió. Después lo intenté con un corcho unido con una banda de goma, así largo, grande, pero se me quedó molido. Yeah. Se muele. Y pienso que la tripa, al estar hecha de piel, de animal, puede ser más parecido. Me aburrieron las salchichas. Yeah. 3 veces al hospital con la salchicha. Yeah. Lo del condón me tiene harta. Ni hablar de las prietas y los chunchules. Entonces, que se doblan. Llega un punto en que se doblan y no es posible la penetración. No es posible. Entonces, quería ver con algo, porque todo esto tiene que ver también con una cosa de higiene. Claro. ¿No es cierto? ¿Usted lo ha intentado? No. No, pillina. ¿Alguna vez lo ha intentado? Porque creo que se parecen bastante las... la tripa se parece mucho al pene. ¿Ya? ¿Entiende? Entonces, fuera de que tenga como una forma específica, uh-huh. es como la textura. Sí, pues, si es piel. Sí, po, siendo piel, ¿tú me estás entendiendo lo que yo te digo? Sí. Sí. Entonces quiero gozar, pero sin después sufrir consecuencias. Ya. Ah, pues yo sé, la santé. A esta hora me da por hablar así, en francés, o sea, de cantar en francés. Ay, estoy tan sola. ¿Cómo te llamas tú? Teresa. Teresa. Sí. Teresa me lo endereza. Disculpa. Oye, ¿cómo te lo cuento? ¿Cuánto sale comprar un kilo? ¿Esta cuestión sale por metro? Por metro. Por metro. Lin Raja. Sí. Hola, Eduardo. Ay, hola, Gordo. Mira, acá estamos trabajando un montón de corderos. Ay, dime, perra. Sí. Y dime, yo perra. Sé que en Sudamérica Eduardo somos el que más compra corderos. Cordero, chancho, perra. Dime, perra. Aló. Está ocupado. ¿Estás bien por ahora? Ay, es un hombre. ¿Y si le pido la salchicha a él? Ay. El último con el que estuve tenía una inclinación de 43 grados. No puedo empezar a poner los salvavidas de antemano. ¿Sí? Ya. Tengo capón y está ocupado, está ocupado. Le tengo un regalo. ¿Qué cosa? Tengo... ¿Que una amiga? Ajá. Ya, ¿no? ¿En serio. 10.000. ¿Una amiga? Sí. ¿Aló? Ahí está, ¿aló? Sí. Sí. Ya, tendré que venir a verla mejor porque no se acuerda cuando hiciste por teléfono. Ya, pero ¿son gruesas? Sí, de todo. ¿Hay de todos los tipos? Sí. ¿Me las puedo probar? Yo creo. Pues. La que pruebo yo me la llevo. O sea, me lo pruebo, me lo llevo. Bueno. Porque ya va a estar usado. Sí. Y luego se pueden hervir. Claro. Sí. Muchas gracias, Teresa. Ya, chao. No le preguntó si irritaba. No, pues si es piel. Oiga, que a usted le gustan esas cosas, yo le tengo un regalo. Ya, pues ¿cuál es el regalo? Una amiga. No me salga con grosería. No. Vaya, sí, amigo, porque le hace grosería. No, no, no hay que ver. Estoy ya, desnudo, pelado, estoy desnudo y soy feliz. Nada lo prohíbe. ¿A quién, güey? Pelado, para. ¿Cuál es el regalo? ¿A él le gusta? ¿Cuál es el regalo? Un asiento de bicicleta media pista. Ya. Que fue el primer amor de una amiga. ¿Y tiene aroma? Debe tener. Te lo compro. ¿Ya? Sí, no sé, un regalo. A ver.